pasito tum tum, a ver. Y otro pasito tum tum, a ver. Y un pasito tum tum, a ver. Y otro pasito. ¡Pasito!